hacen camino al andar, sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Bien, Daniel Campione con su columna Angélica Mendoza, mujer sindicalista y revolucionaria. Sí, queríamos hablar de hoy de esta figura, mucho menos recordada que lo que merecería. Hay que ubicarla en tiempo y espacio. Es una mujer que nació en Mendoza a fines del siglo XIX. Hay dudas sobre su fecha de nacimiento, supongamos 1897, que es la más repetida, y muere en 1960 también en Mendoza. Y Mendoza era su apellido, vaya coincidencia. Ahora, si vamos a su trayectoria pública, su trayectoria militante, tiene un punto claro y preciso de iniciación, que es una gran huelga de maestras provinciales de Mendoza que se extendió durante mucho tiempo y que dio lugar a la fundación del primer sindicato docente mendocino. Angélica fue secretaria general de esa primera organización gremial, hostigada con motivo de la huelga, dejada cesante en su momento de su cargo, pero esta huelga además fue su inicio en la actividad política, fue el paso de lo gremial a lo político a través de Rodolfo Scioldi, un dirigente del Partido Comunista Argentino, pero que en su carácter de directivo del sindicalismo docente nacional va a Mendoza y entra en una relación gremial, después política y después sentimental con Angélica, y Angélica se incorpora al Partido Comunista. Y desde allí va a ser una militante política por varias décadas y va a ser militante bajo el signo de la disconformidad y de la rebeldía. Se traslada a Buenos Aires, se establece allí por unos cuantos años y se dedica también a la escritura, que va a ser otra de sus vocaciones perdurables. ¿Y sobre qué escribe? Sobre las mujeres y sobre las mujeres y el sexo. Tiene un libro, una novela corta en realidad, que se llama La venganza del sexo. Y otro que se llama Dilema, pero también es de temática femenina. Y de destacar esto, porque pensemos, sindicalismo, maestra, mujer, militancia política, las mujeres no votaban, las mujeres se suponía que tampoco podían estar interesadas en política ni postularse a cargos políticos. Angélica se hace militante, se alinea con las corrientes más críticas de la conducción comunista de ese momento, que casi ganan la conducción de ese partido, del joven Partido Comunista, y luego son defenestradas, como solía ocurrir, con una carta del Internacional Comunista que le da la razón a la conducción, entre la que estaban Victorio Codovila, José Penelón y Rodolfo Scioldi. Y esto lleva a la ruptura de los disidentes y la formación del Partido Comunista Obrero, Partido Comunista de Izquierda en Argentina. ¿Qué ocurre a poco andar? Que ese partido decide presentarse a elecciones, y a elecciones presidenciales. ¿Quién será él o la postulante a la presidencia de la nación? Angélica Mendoza, primera mujer que fue candidata a presidente, y algo que no volvería a ocurrir por muchísimo tiempo. Y llevando a un varón de candidato a vicepresidente, es decir, todo un atrevimiento para la época, y no sacaron muchos votos, pero quedó ese hito, esa paradoja de que en un país donde las mujeres no votaban, lograban ser candidatas y que los varones, únicos sufragantes del momento, las votaran. La cuestión es que el Partido Comunista Obrero termina disolviéndose y Angélica y otros compañeros, Héctor Raurich, por ejemplo, un teórico temprano del trotskismo en la Argentina, se definen como trotskistas. Ya ya venían en una línea de admiración con Trotsky, ahí se definen como trotskistas y forman parte de distintas agrupaciones incipientes de orientación trotskista. Ahora bien, Angélica sigue en la rebeldía, participa en un acto criticando a la dictadura de Uriburu y va presa. El resultado de su prisión, el resultado positivo intelectual de su prisión, es el libro Cárcel de Mujeres, que ha sido reeditado hace unos años por la Biblioteca Nacional. Unos años después, Angélica tiene otro vuelco en la orientación, ya no política, sino la de su vida. Ella había empezado en estos años, ya grande, a estudiar filosofía y después pedagogía, y se graduó en la UBA en las dos disciplinas. Se hace amiga de María Rosa Oliver, una brillante intelectual muy bien situada, aparte relacionada internacionalmente, que le ofrece ir a Estados Unidos a realizar estudios superiores a nivel de doctorado. Angélica se va a hacer su doctorado a Estados Unidos, se doctora en la Universidad de Columbia y se convierte en una académica, autora de varios libros sobre la historia del pensamiento, que termina siendo su especialidad. Y tras varios años en Estados Unidos, retorna a Mendoza y se hace profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, una trayectoria vital muy interesante en toda una serie de actividades que no eran las aceptadas para el modelo tradicional de mujer, y por eso mujer sindicalista, revolucionaria, sería muy importante que se encare el rescate de la figura de Angélica Mendoza, sería muy importante que se reediten algunas de sus obras, que han vuelto a publicarse, pero de manera muy restringida, muy limitada, y nos queda a nosotros el recuerdo de una de las grandes luchadoras de la primera mitad del siglo XX, una mujer de izquierda, una mujer rebelde y una mujer preocupada por el destino de su género.